porque sí, porque sí, porque mientras espero, bueno, porque sí. Déjalo llamar un ratito afuera, por favor. No se puede. Bueno, Diego Colombo, ¿no? ¿Sí estuvieron las pymes o buena parte, digamos, de la representación de las pymes allí en la Casa Rosada, ¿no? Claro, fue el día después de la firma del compromiso por parte de los empresarios para no despedir por 90 días. El gobierno había anunciado que iba a complementar la reunión que se hizo el lunes con la de hoy, la de esta mañana, en donde se recibió justamente a un grupo de pequeñas y medianas empresas. Lo que el gobierno plantea y trata de mostrar ante la opinión pública que tiene un paquete pro pyme, fundamentalmente para sostener la actividad y evitar también el desempleo. Yo tenía acá un comunicado de Segera que dice: las pymes celebran el acuerdo con el gobierno pero exigen más medidas. Está en línea el presidente de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y dirigente de Segera, Ariel Aguilar. Vamos a preguntarle a él, bueno, cuáles serían las otras medidas y, bueno, también qué es lo que se anunció hoy. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero Nocturno lo saluda. Roberto, muchísimas gracias por la comunicación y por darle espacio a las pymes. No, por favor, Ariel. Siempre, acá hay una tribuna de defensa de las pymes porque entendemos que son las generadoras del 80, quizá más, por ciento del trabajo en la Argentina. A ver, digo, por un lado, saludaron o celebraron algunas de las medidas que anunció hoy Mauricio Macri allí en la Casa de Gobierno, ¿es así? Lo primero importante es que nos llamaron por primera vez en 5 meses, fuimos convocados a la Casa de Gobierno, uh-huh, y se anunciaron algunas de las medidas que nosotros veníamos trabajando, porque lo interesante que se ha venido dando en estos días es lo que ha sucedido, y si después quisiera explayarme sobre eso, lo que ha sucedido estos días en el Senado, en la Cámara de Diputados, porque es lo más interesante que ha sucedido en términos políticos para las pymes y creo que también para los trabajadores. Hoy en la Casa de Gobierno se anunciaron algunas medidas que son de carácter ejecutivo, que tienen que ver con esta ampliación a 137 mil millones de crédito para las pymes, de pasar de aumentar 2 puntos de lo que los bancos tienen que destinar a las pymes, y de hablar de una tasa de el 22%, que en los niveles de tasas que hoy tenemos y que hace que sea imposible acceder a un crédito, es un paliativo, ¿no? Uh-huh. O sea, acá tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos tenido una caída brutal del consumo del orden del 25% en unidades de producción en casi todos los sectores durante 4 meses seguidos, con lo cual no tendríamos que producir ahora. Lo que pasa es que para una pyme despedir a un trabajador es todo un tema. Primero, porque costó mucho formarlo. Segundo, porque uno ve todos los días a los trabajadores, ¿no? Creció, claro, en estos años por y con los trabajadores. Entonces, cuando uno lo piensa desde otro lugar, digamos, la verdad que estamos en una situación bastante complicada, porque lo más importante es que tenemos una caída muy fuerte del mercado interno, que es de lo que vive la mayoría de las pymes. Claro. A ver, entre las cosas que hoy mencionaba, bueno, que yo leía el comunicado de Segera, decía, pero faltan más medidas. ¿Qué otras medidas ustedes estarían exigiendo? Básicamente son las que, bueno, a mí me tocó hablar hoy en el Congreso, en el anexo de la Cámara de Diputados, también, esto te decía, una reunión convocada por la Comisión de Presupuestos. Ya se había convocado a la Comisión PYME hace 4 o 5 días, y expusimos estos puntos, ¿no? A ver, nosotros lo que planteamos es que si va a salir esta ley llamada antidespidos, primero, que a Segera no la enfrenta jamás con sus trabajadores, porque nosotros, te decía, vivimos de los trabajadores y del consumo interno que generan. Pero en el contexto en que se plantea la ley antidespidos y catalogando a todas las empresas, grandes y chicas, como si fueran todas iguales, lo que nosotros planteamos es retrotraer los subsidios de luz y de gas a noviembre, plantear un plan de pago de no menos de 12 cuotas en AFIP para lo que es, no moratoria, decimos, en lo que es cargas sociales, IVA, unas tasas entre el 17 y 22% como teníamos antes. Bueno, hoy se anunció eso. Cargas sociales a cuenta de IVA, o sea, lo que tenemos que pagar cargas sociales a cuenta de IVA en lo que dura esta emergencia, porque a nosotros el gobierno nos dice que dentro de unos 6 meses va a reactivar. Bueno, en ese contexto necesitamos esta y algunas otras medidas más que sean la zanahoria para que la pyme se comprometa efectivamente a no despedir gente, más allá de que la mayoría de las pymes no está dispuesta a emprenderse de gente. El tema es cómo reactivamos el mercado interno del que vivimos. Hoy te escuchaba en la editorial y hacías una descripción real en cuanto a lo que fue el consumo y lo que era de un tiempo a esta parte y lo que es ahora, ¿no? Aguilar, ¿y ustedes creen que, digamos, con estas medidas que el gobierno planteó en el anuncio de hoy, Evidentemente no alcanzan. Ustedes están requiriendo otro grupo de medidas, pero en el medio, ¿cómo resolverlo? Porque, digamos, estamos entre el planteo de vamos a estar mejor en unos meses, pero en concreto hay que pagar hoy, el mes que viene, las cargas sociales, el IVA, los aportes, etcétera, etcétera. Por eso planteaba todas estas medidas que yo te decía hace un ratito. Por ejemplo, en esto, pagar las cargas sociales, realmente hay muchas empresas de todos los sectores. Pues, ¿sabes? Yo además pertenezco a una agrupación que se llama Helvar y que agrupa empresarios de todos los rubros, y cuando uno habla con ellos, tienen atrasos en IVA, tienen atrasos en cargas sociales, cosas que realmente no sucedían. Entonces, ¿es un buen inicio estos anuncios? Sí. Lo otro, los otros cuatro anuncios, entre los que habla lo del impuesto al cheque, de evitarlo de ganancias, sí. Y yo lo pensaría en ponerlo a cuenta de IVA, si se quiere, por algo que explicaba Heller, lo escuché un ratito, claro, ¿no? Claro. Entonces, digo, hay cosas para discutir. Mira, en este momento hay tres proyectos de ley de promoción a las pymes o ley de emergencia pyme, planteó Cejera, y hay uno del Frente para la Victoria, hay uno del Frente Renovador, hay uno del Bloque Justicialista, y Macri dijo que iba a enviar un proyecto a pyme al Congreso. Bueno, vamos a sentarnos a ver cómo sostenemos el empleo y cómo sostenemos la producción para no tener que discutir si hay una ley antidespidos o no hay una ley antidespidos. Claro, ahora, evidentemente, digamos, la prioridad es la producción. No, básicamente la prioridad es la producción, porque además se da esto de, nosotros tenemos, te decía, vivimos del mercado interno, que es la fortaleza de la mayoría de las pymes. Podemos ganar competitividad con esta devaluación para ganar, por ejemplo, en el sector de las manufacturas del cuero. Uh-huh. Imagínate, que podríamos ganar algún mercado como Chile, Perú. Primero que es coyuntural y lo que dure el dólar. De hecho, ahora bajó un poquito el dólar y ya no estás tan competitivo. Porque además tuvimos aumentos de todos los servicios, como ustedes saben, sí, y de insumos en el orden del 40%. ¿Por qué? Porque cuando nosotros planteamos la competitividad solo en el eje de la devaluación, no solo es coyuntural, sino que es una frazada corta. Entonces, cuando nos planteamos competitividad, la tenemos que plantear en todos los términos. En términos de esto, del acceso al crédito, en términos de todo lo que sea el fomento para y el trabajo sobre los costos de cada una de las cadenas de valor. Es una discusión interesante para dar, pero la competitividad no puede darse en esos términos. Igual que cuando a veces el gobierno nos plantea competitividad respecto a que no aumentemos los precios porque en tal caso se abriría el grifo de la importación. Pero nosotros no podemos competir con sueldos chinos. No nos planteamos competir con sueldos chinos ni con países que no tienen los aportes de cargas sociales que tenemos nosotros. Entonces, la competitividad hay que darla en otros aspectos y en otros lugares. El principal problema que tenemos hoy es la caída del mercado interno, como te decía. Uh-huh. Sí, que es un problema que se extiende, ¿no? Hablábamos de 4 meses, ¿no? De caída fuerte de consumo, que son también 4 meses de que abonan la incertidumbre, ¿no? Hacia lo que viene, digo, porque también eso, la cuestión de las expectativas tienen que ver con la economía. Y me parece que las expectativas en general no son buenas. No, pero además, a ver, el tema es saber qué concepción de país tenemos. Entonces, uno puede tener esta ilusión de que mejore en unos meses. Ahora, cuando uno ve las tasas al 38%, que hacen inalcanzable un crédito, pero que por otro lado las tasas saltan, lo sabemos vos que yo, te enfrían el mercado interno, el consumo del mercado interno. Digo, cuando los salarios están a la baja, cuando se cae el consumo, uno piensa, está bien, uno tiene la ilusión de que esto mejore. El tema es hacia dónde direccionamos las políticas para fomentar el consumo que decíamos recién. Y la verdad que si no fomentamos la demanda va a estar bastante complicado. Está muy bien la ilusión y las ganas y está muy bien, pero cuando uno ve las medidas que se han tomado, fueron todas un mazazo, como decía de Mendiguren, en la tormenta perfecta para las pymes, ¿no? Ahora, Ariel, Pablo Caruso, y muy breve, la consulta vinculado a esto y a la metáfora de la zanahoria. Si no hay un cambio, en resumen, si no hay un cambio de manera de mirar la economía y el desarrollo productivo, no va a alcanzar la zanahoria, es decir, dentro de unos meses vamos a estar la misma. ¿O hay alguna expectativa de que alguna de las medidas que se tomaron efectivamente tengan resultados que nunca lo han tenido en la historia cada vez que se aplicaron? No, a ver, lo primero que vos tenés que hacer es definir hacia dónde vas y qué proyecto de país tenés. Esto es lo que te decía antes. Claro. Entonces, vos, por supuesto que van a ver, pero mismo decía hoy cuando me tocó hablar, que aunque salga la ley de antidespidos, es de 6 meses, porque el problema lo vamos a seguir teniendo dentro de 6 meses. Entonces, o tomamos herramientas, tomamos medidas para sostener las generadoras del 75%, diría yo, del empleo en la Argentina, o se caen las fuentes de trabajo, y ni siquiera vamos a hablar de ley despidos o de ley antidespidos. Entonces, digo, vamos a fortalecer a las empresas pymes, vamos a devolverle de alguna manera el poder adquisitivo de los trabajadores, y a partir de eso vemos qué proyecto de país tenemos. Ya te digo, no es que no tenemos ilusión, que a ver, estamos negociando paritarias, uno imagina que con el ingreso de algo de dinero que se van a dar, hasta ahora se han cerrado nada más que el 50% de las paritarias, nosotros las cerramos la semana anterior, y bueno, uno imagina que algo se va a reactivar de todo eso, pero la verdad que la pérdida del poder adquisitivo de la población fue muy fuerte. Fue muy fuerte, y sí, claro, se lo lleva la luz, se lo lleva el gas, se lo lleva el transporte. Sí, digo, hay un elemento con las paritarias, ¿no? Porque hasta acá las que se vienen dando no superan por mucho los cálculos de inflación, pero además, en un contexto de expectativas desfavorables, por más que la gente supere, aunque sea por uno o dos puntos, la inflación, no gasta lo mismo, ¿no? Si la expectativa no es buena, más bien contiene el gasto. Bueno, pero ¿por qué es lo que decía esto de la tormenta perfecta? Se dieron muchas cosas. A ver, en primero el tema de los subsidios. El tema de los subsidios es fundamental para acá se ha instalado que había que sincerar los subsidios. Y que está bien que de alguna manera aumente. No, de ninguna manera. Las empresas pymes que generan empleo en la Argentina podían perfectamente pensar en tener un subsidio porque son generadoras de empleo. Hablamos de el tarifazo en cuanto a la suba del boleto. Son todas cosas que hacen al día a día de la gente. Claro. Entonces, voy a tratar de ser gráfico con la gente. Una señora me va a comprar a mí una cartera o un zapato después que compra lo que tiene que comprar para la casa. Y la verdad es que le está quedando poco margen. Y esa es la preocupación para los que tenemos que proyectar fabricar zapatos o carteras de acá a 4 o 5 meses. Ariel, gracias por esta comunicación, y desde ya, digamos, cuando necesiten aquí hacerse escuchar, cuentan con nosotros, ¿eh? Le mandamos un abrazo grande. Roberto, muchísimas gracias por llamar, y acá estamos. Ariel Aguilar, presidente de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y dirigente de la Cejera, dentro de bueno, hay una corriente llamada Gelbar, gente que trabaja mucho por la representación gremial del mundo PYME, y que, bueno, marcaban claramente, ¿no? Esto es una tormenta perfecta que perjudica básicamente el consumo. Y las PYMES viven de ese consumo, de lo que habitualmente se llama mercado interno, y creo que han recibido muchos mazazos. Entiendo yo que estos anuncios de hoy del gobierno son, a ver, yo no lo quiero decir de una manera ofensiva hacia el presidente, pero por la galería y mucho de esto. Ojalá que me equivoque, total, yo siempre digo lo mismo. Si me equivoco yo, no pasa nada. El problema es que no se equivoquen los